Social de la Universidad Nacional de Cuyo y doctora en Historia egresada de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente trabaja como becaria del CONICET. Estamos hablando de Mariana Garzón Rollé, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Gabriela, ¿cómo andás? Bien, bien, un gusto escucharte. Y, gracias. Bueno, para comenzar... Ya aclaro que ya no soy becaria del CONICET, ya soy investigadora. Bien. Es una data vieja. Pero... muy bien, muy bien. Pero sí. Muy bien, bueno, y para comenzar decíamos, ¿no?, hablar de la vendimia. ¿Qué sucede si planteamos la vendimia peronista, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este periodo? Bueno, es bastante complejo pensar la relación entre las fiestas populares, sobre todo los rituales en términos generales, y la política. Fácilmente nos sentimos atraídos a pensar esa relación como algo sencillo, ¿no? Como si las fiestas fueran el resultado de políticas de los gobiernos para legitimar el régimen. Esta es una mirada muy frecuente en la historia, en la historiografía, y más cuando hablamos del peronismo, porque el peronismo, sobre todo el primer peronismo, es a menudo juzgado y evaluado como un gobierno que pretendió uniformizar, homogeneizar la mentalidad de los argentinos. Y en ese sentido, la idea de vendimia peronista, por un lado es pintoresca y por otro lado nos puede llevar a encerronas bastante difíciles de desatar. Lo que sí, las fiestas efectivamente tuvieron lugar durante la década peronista y tuvieron sus particularidades, ¿no? No sé si eso es lo que les interesaba conversar. Sí. Bueno, las fiestas, yo pude estudiar, no estudié en concreto todas las fiestas de la vendimia en el periodo clásico del peronismo entre 1946 y 1955, pero sí estudié dos fiestas específicas, la más novedosa de 1947 y también la última fiesta de la vendimia, que fue la fiesta de 1955, perdón. La fiesta de 1947 es una fiesta alborotada, bochinchera, como era el peronismo en ese momento, en donde los trabajadores peronistas y sobre todo los militantes del peronismo decidieron agitar las aguas, ¿no? Esto ha pasado en otros momentos de la... Que decía era que la fiesta de 1947 fue una fiesta interesante porque el gobierno de Faustino Picayo estaba en un momento de mucha conflictividad política y... En el momento de sus discursos se desató una rechifla impresionante y había venido Perón de visita. Entonces esto manifestó todas las tensiones políticas del momento. Claro. Y en este sentido, Mariana, preguntarte, porque decías no esto de la complejidad que tiene para poder analizarla, porque muchas veces... Se dice esto de que alguna vez es como de que de alguna manera estas fiestas son como un espejo de lo que está sucediendo, esta manera simplista, o también está muy en el aire ese comentario a quienes tienen más años de decir las vendimias eran las de antes, y muchos recuerdan esta fiesta o las fiestas de ese periodo, ¿no? Sí, como te digo, las fiestas no son un reflejo de la cultura, no son un reflejo de lo que la vendimia es, sino que un poco es lo que los actores hacen, los actores del momento, hacen con esa fiesta. Es decir, se expresan las tensiones de la sociedad de ese momento. En la vendimia del 47, como te decía, se manifiestan todas las internas del peronismo. Claro. De manera retumbante. Más en 1955 es distinto, porque la calma política es que está basada en que los medios de comunicación están controlados por el gobierno y que hay una confrontación política enorme. La fiesta es más tranquila. Sin embargo, estamos viendo que la oposición con la Iglesia se manifiesta porque los funcionarios gubernamentales no participan asiduamente de la bendición de los frutos. Y por otra parte, la fiesta es una fiesta de masas que no tiene el tinte más tradicionalista que tenía antes y que es muy muy criticada por los medios de comunicación. Uh-huh. Por otro lado, también, la fiesta del 55, hay algo maravilloso que es la quema de unos grandes muñecos de papel maché, que un poco representa esta relación entre la política y el fuego, ¿no? Sí. Recordemos que en esos meses vinieron los bombardeos de la Plaza de Mayo, con la quema de las iglesias que siguió a eso, y por último el golpe de Estado del 55. Entonces vemos, a través de las fiestas, cómo esas tensiones sociales y políticas se van expresando. Sí. Claro. Digo esto porque, en discusión con la historiografía que piensa que el gobierno peronista simplemente intentaba inculcar un discurso totalitario, uh-huh, lo que vemos es cómo las fiestas en realidad son un momento de la producción de esa tensión política, de esa tensión social, ¿no? Es mucho más interesante pensarlo de esta manera. Y también pensar la tradición de los mendocinas de ocupar esos escenarios para manifestar sus descontentos, para producir la política, ¿no? En la fiesta de 1947, por ejemplo, esto que yo contaba, los silbidos, las rechiflas al gobernador de la provincia, sí, que fueron muy explícitos, también se manifestaban cuando aparecía la reina de San Rafael, porque el gobernador de ese momento, Faustino Picayo, era de San Rafael. Entonces hay como una interacción, como un diálogo entretenido y conflictivo entre lo que sucede en los escenarios y en los palcos oficiales y lo que la gente produce mientras habita esos espacios. ¿Y qué sucede un poco con quienes habitaban en ese momento y quienes habitan ahora, ¿no? Porque en algunos recuerdos aparecen también como mayor presencia de los cosechadores, de las cosechadoras. De hecho, se decía en esta figura tan estereotipada también de las mujeres como reinas que se las iba a buscar en las mismas cosechas, ¿no? Y hoy por hoy cambia también totalmente esa imagen. Claro. Hay un interesante contrapunto entre las fiestas del principio del gobierno peronista y las últimas. Uh-huh. En las primeras, efectivamente, la idea de la reina tiene que ver con el buscar la reina del trabajo. Es una mujer sencilla, es una mujer de trabajo. Y en cambio, en las fiestas de 1955, lo que vemos son mujeres muy maquilladas, se empieza a hacer publicidad, por ejemplo, la reina Nelda primera, uh-huh, utiliza, se maquilla con Angel Face. Empieza a surgir el tema del maquillaje, el tema de sacar fotos de primera, de un plano muy cercano, las caras de las reinas. Las reinas empiezan a ser pensadas más como un verdadero concurso, un certamen de belleza, y una belleza moldeada en los marcos del cine, ¿no? De la prensa gráfica, claro, también. Y esto es muy criticado por algunas voces más conservadoras mendocinas. Porque hay también una tensión en torno a qué significa la vendimia para los mendocinos. Es una fiesta que recuerda, que reordena los recuerdos de la mendocinidad, o es una fiesta de entretenimiento de masas, un espectáculo con un determinado, con una determinada dimensión encargada de entretener o de producir un evento masivo. Uh-huh. Y estas son tensiones también que están en discusión. Es interesante porque la reina de 1955, en un momento en una entrevista le preguntan si tiene pensado ser actriz de cine. Y la reina contesta que a ella le encanta ver películas, pero que, bueno, piensa seguir trabajando como cajera de un comercio en Mendoza y aclara que no va a dejar de lado sus quehaceres domésticos. Es decir, que esa imaginación de la reina como actriz de cine es muy débil, a pesar de que existe, ¿no? Claro. Es una mujer que convive con diferentes imaginaciones sobre sí misma. Por un lado, algo así como el ascenso social a través de convertirse en reina de la vendimia, de ser una actriz de cine, de ser alguien del espectáculo, y por otra parte, una mujer que aclara que no va a descuidar sus quehaceres domésticos y es una simple trabajadora de comercio, ¿no? Entonces, observar todas estas dimensiones nos permite un poco entender la fiesta viva, la sociedad real que se enmarca y que da vida a esta fiesta de la vendimia. Fundamental. Y en ese momento, ¿qué rol también jugaban los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación tienen diferentes roles. En 1947, la prensa provincial es bastante plural, bastante heterogénea. Los diferentes grupos pueden expresarse, sobre todo a través de comunicados, manifiestos. Si uno revisa la prensa de 1945, 46, 47, 48, incluso 49, es un hormiguero de propuestas, lecturas, discusiones, manifestaciones, y esto es muy interesante para pensar las voces que van tramándose en relación a las fiestas de la vendimia como en relación a tantos otros temas. A partir de 1949, 1950, la relación con los medios de comunicación va cambiando, porque efectivamente el gobierno peronista tiene una política de cercenamiento de las voces opositoras. Esto no quiere decir que en el plano de lo social no haya existido efectivamente una disputa muy grande en relación al significado de diferentes eventos políticos y sociales, entre ellos la fiesta de la vendimia. Pero sí, es más difícil leer a través de la prensa de la época qué pasó o si hubo tensiones políticas tan fuertes como la de 1947 en 1955. Es algo que es así, es difícil entender todo el segundo peronista, sobre todo a partir de 1951, a través de la prensa. Por eso los investigadores estamos como intentando buscar fuentes alternativas. Yo no he trabajado mucho en relación a las fiestas, en relación a fuentes alternativas, sí. Mariana, un gusto escucharte y todos estos aportes y estas miradas que nos has brindado. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.